11 Huellas presenta las noticias del espectáculo. Talento en números. La segunda semifinal de Talento Argentino se llevó los puntos del día. Con picos de hasta 27.2 puntos, el ciclo que conduce Mariano Pelufo presentó los nuevos candidatos a finalistas y dejó un promedio de 23.5 puntos. Patito Feo, finalista a los Emmy Awards. Patito Feo, la tira que produce Días del Sur para Canal 13, fue seleccionada como finalista del Festival Internacional de los Emmy Awards 2008 con otros tres programas de todo el mundo. La ceremonia de entrega de premios Emmy, en este caso reconocen la excelencia en programas de televisión emitidos fuera de Estados Unidos, se realizará el 4 de noviembre en el Hilton Hotel de Nueva York. La academia tiene 600 miembros de 70 países que votarán a quién será el ganador. El padre de Mariano Martínez involucrado en la causa de venta de efedrina. Según el testimonio de uno de los testigos, Ricky Martínez, el padre del famoso galán de la tele, habría sido proveedor de la efedrina que los empresarios iban a vender a México. Gustavo Alfredo Ricciuto, el cirujano plástico que tenía estrecho contacto con José Luis Salerno, el socio de Damián Ferrón, involucró en la causa al padre del actor. Por otro lado, el diario Crítica informó que Ricky Martínez sería un intermediario en la venta de medicamentos, dado que fue vendedor mayorista del Ministerio de Salud durante el mandato de Fernando de la Rúa. Se suspendió Hairspray. La obra que presenta Enrique Pinti se suspendió hoy a la noche tras la finalización del primer acto. Si bien la versión oficial fue que se suspendió por problemas técnicos, los rumores afirman que Pinti se habría descompuesto. Al parecer, su amigo y compañero de elenco, Salo Pasic, intentó ayudarlo cuando el actor comenzó a sentirse mal durante el primer acto, pero finalmente debieron llevarlo al camarín. De allí habrían llamado a una ambulancia que finalmente lo habría trasladado a su hogar. Sofía Gala ya es mamá. La hija de Moria Kazán y Diego Tuñón, tecladista de Babasónicos, se convirtieron el viernes por la noche en padres de Elena. Nació a las 22 horas en la clínica suizo-argentina. La pareja llegó por la tarde a la clínica suizo-argentina y a las 22 horas nació Elena con un peso de 3.4 kilos. De esta manera, Moria Kazán ya es abuela y disfruta junto a su hija de este buen momento. Cuatro sentenciados en Patinando por un Sueño. Las parejas que encabezan Dali Ferreira, Esteban de Moraes, Rocío Marengo y Andrea Esteves quedaron sentenciadas en el certamen Patinando por un Sueño. El puntaje más bajo de la ronda de música bailable de los 80 y los 90 fueron para Esteban Van Van de Moraes y Flavia Matrecari, quienes terminaron con 27 unidades debido a un pequeño accidente al finalizar uno de los trucos de su performance. También, por bajas calificaciones, quedaron a un paso de la expulsión Dali Ferreira y Carlos San Martín con 28 puntos y Rocío Marengo y su pareja de baile Andrés con 29. 11 Huellas presentó las noticias del espectáculo.